vayas con él. Me matan los celos pensar que te besa, pensar que te abraza por las noches. Eres su almohada, eres su frazada, le das amor a cambio de nada. Tus ojos brillan a la luz de la noche, la luna hoy se siente tus lágrimas. Estás tan cansada y me da bronca saber que no puedo controlar tus sentimientos. Estás enamorada de un farsante que no te ama, que te engaña. Y me da bronca saber que no puedo ni mirarte, ni siquiera tocarte. Eres un amor tan imposible de alcanzarte. ¡Ala! Mirándote a ti como un tonto yo me siento, mirándote así como un perro. Mirándote a ti como un tonto yo me siento, mirándote así desde lejos. ¡Fuera! ¡Llévala! ¡Hey! Levantando las manitos acá. ¿Dónde está la gente de Córdoba? ¡Permite la gente de Córdoba! Con él, me matan los celos pensar que te besa, pensar que te abraza por las noches, que eres su almohada, que eres su frazada, le das amor a cambio de nada. Tus ojos brillan a la luz de la noche, la luna hoy se siente tus lágrimas. Estás tan cansada y me da bronca saber que no puedo tus sentimientos. Estás enamorada de un farsante que no te ama, que te engaña. Y me da bronca saber que no puedo ni mirarte, ni siquiera tocarte. Eres un amor tan imposible de alcanzarte. Vamos. Mirándote a ti como un tonto yo me siento, mirándote así como un perro. Mirándote a ti como un tonto yo me siento, mirándote así desde lejos. ¡Hala! ¡Ven! Ando al jardín, Los Bolívares, Villa Dolores, San Vicente, Albertín, Congreso, para las Junquitas, la ciudad de Tucumán, las original, las chicas de las celestes, para la Checho, la banda de la Checho. Mirándote a ti como un tonto yo me siento, mirándote así.